Primavera Universitaria en Jódar. Cuarto curso de primavera de la UNED. Del 7 al 9 de mayo. El Sistema Sanitario Español. Luces y sombras. Con la participación de prestigiosos profesionales y profesores de distintas universidades. Puedes participar como alumno o solo como oyente. Como alumno puedes obtener créditos académicos, inscripciones y más información. Biblioteca Pública Municipal y Centro Guadalinfo. Nueva Casa de la Juventud. Entrada Avenida de Andalucía. Organiza Universidad a Distancia, Centro Asociado de la Provincia de Jaén. Patrocina Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar a través de la Concejalía de Educación, Cultura y Formación. Colabora Diputación Provincial de Jaén e Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morillas. Primavera Universitaria. Cursos de primavera de la UNED del 7 al 9 de mayo. Pues de eso nos vamos a ocupar. A partir de este punto, a partir de este momento, vamos a abrir un tiempo especial a esas interesantísimas jornadas que se celebran desde ayer, hoy se están celebrando durante todo el día, esta mañana, esta tarde y mañana, que tendrá lugar la conferencia de clausura. Pues vamos a dedicarle un tiempo un poco más amplio a lo que dedicamos habitualmente en nuestros tiempos informativos, a esas actividades programadas, organizadas por el Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén, con el patrocinio del Ayuntamiento de Jódar a través de su Concejalía de Educación, Cultura y Formación bajo la dirección del profesor Manuel Herrera Gómez. En principio vamos a recatar testimonios del acto de apertura. La primera intervención corría a cargo de la concejala de Cultura, Educación y Formación del Ayuntamiento de Jódar, Juani Vilches. Hace 4 años, ¿quién iba a pensar que Jódar se convertiría en ciudad universitaria? Pues bien, aquí estamos. Y así esperamos seguir muchos años más. Cuento contigo, Manolo, cuento contigo, Andrés, José Luis, tú seguirás. Porque la cultura, la educación y la formación son base fundamental de nuestro pueblo para desarrollo como persona y como pueblo. Espero que disfruten ustedes de esta jornada. Y a los que se reencuentran con su patria chica aquí en Jódar, bienvenidos. A los docentes que vienen por primera vez a Jódar, espero que disfruten de nuestra hospitalidad, porque Jódar es un pueblo abierto, solidario y hospitalario. Y también de ese acto de apertura, palabras del director del curso, de Manuel Herrera Gómez. Que es difícil sacar una actividad cultural en Jódar. Quizás sea más fácil sacar otro tipo de actividades, por la facilidad, por la necesidad, por el conflicto. Pero es que la cultura cuesta. Y yo he pretendido con esta primavera universitaria pues traer lo mejor que tiene cada uno, que es la universidad, a lo cual me he dedicado. En estas ediciones pues ha venido mucha gente. Han venido catedráticos de la Complutense, magistrados del Constitucional, presidentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, catedráticos de la UNED, de la Autónoma, profesores de diversas universidades. Desinteresadamente por amistad y por amor a la universidad. La cultura va goteando poco a poco, quizás pues como esos versos de Machado en estos días azules y en este sol de infancia. Y a los de Jódar nos pasa lo mismo. Al final volvemos a nuestro pueblo, que son nuestras raíces, lo que da sentido y significado a nuestra existencia. Podemos estar aquí o allá, pero son nuestras raíces. Y vamos el 1 de noviembre al cementerio y vemos las tumbas de nuestros muertos, que son la historia de nuestras relaciones. Y venimos aquí, nos juntamos en el chinche a ligar y son la historia de nuestras relaciones. Pero es que después paseamos por el paseo y vemos tantos árboles que son la historia de nuestras relaciones. Eso es pasado. También hay que pensar en el futuro. Y estamos en una época de incertidumbre. Nos ha machacado una crisis como no había machacado a este país hace muchísimo tiempo. Sí, la machacó en el 30 y acabamos en una guerra civil. Gracias a Dios, pues nos vamos civilizando y canalizamos los conflictos. Pero vivimos en una época de incertidumbre. Vivimos en una época en la cual creo que hay que pensar en el futuro y qué proyecto queremos para este pueblo en el futuro. Yo no tengo nada más que decir. Sencillamente que tenemos una jornada ante nosotros, este año se la hemos dedicado a la sanidad, donde hemos traído a gente de Jódar, porque Jódar ha dado muy buenos médicos, Yo me acuerdo cuando organizamos las primeras jornadas, un catedrático de la Complutense muy prestigioso, buen amigo mío y uno de mis maestros, Julio Montero, decía: contra, es que Jodar tiene la proporción de catedráticos más alta de España. Y es verdad, estamos, me parece que un 33% por encima de la media nacional de catedráticos de universidad. Pero es que si nos ponemos en médico, yo creo que estaríamos también por encima. He invitado a los que conozco, me han faltado mucho, que me perdone, pero este año había que dedicarle un espacio a los médicos de Jodar. Gente vocacional 100%, que son generosos. Seguro que más de uno de aquí de Jodar, cuando ha tenido un problema médico, ha llamado al médico de Jodar, que no se sabe dónde está, cómo está, para pedirle un favor, y seguro que lo han atendido perfectamente. Pues había que dedicarle un espacio a los médicos de Jodar, que están repartidos por la geografía nacional haciendo el bien. Tiempos de incertidumbres, pero también tiempos de proyectos. Cuando a uno le pegan un palo, se abre una oportunidad. Y este país, que está azotado por una crisis, ahora se nos abren muchas oportunidades. Igual que se nos abren oportunidades para Jodar. Yo solamente lanzo una pregunta para terminar esta primavera universitaria. Terminamos un ciclo de 4 años de primavera universitaria. Espero que podamos continuar otros 4, confiando en un proyecto de ciudad, de Jodar para el futuro. Muchas palabras gracias. En esa presentación del director del curso, también intervenía el alcalde José Luis Hidalgo. Celebramos un año más la primavera universitaria de Jodar. Estos cursos que se organizan por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y por el Ayuntamiento de Jodar a través de su Concejalía de Educación, Formación, Cultura y Festejo, con la especial colaboración de la Diputación Provincial, siempre la Diputación Provincial de Jaén, y con el Instituto Juan López Morilla. Cursos que se van consolidando año tras año, que son ya referentes por la activa presencia de personalidades del mundo cultural, del mundo social, y que se dan cita aquí, en Jodar, en este rincón, no, puerta de Sierra Mágina. La apuesta de este tipo de gobierno que presido por la cultura, por la educación, por la formación de los vecinos y vecinas, no solo se está consolidando, sino que trabajamos con ahínco para que crezca aún más. No nos equivoquemos con estos 3 elementos fundamentales. Con la cultura, la educación y la formación se está realizando y se realizará la mayor inversión, que es el futuro de nuestros jóvenes. Este año dedicamos los cursos, como bien se ha dicho ya, a la sanidad, uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar social, junto con la educación. Y lo planteamos ante la grave problemática que estos tiempos de crisis pues están trayendo consigo, de retroceso, por desgracia, en derechos conseguidos. Por más esfuerzo que se pueda hacer desde algunas comunidades autónomas, si la administración central no está detrás, pues este esfuerzo, pues por desgracia, no cae saco roto. No es que lleguemos a tal grado de decrepitud, ¿no? Pero sí que no se obtienen, desde luego, los fines deseados. El sistema sanitario español, luces y sombras, ha sido el título escogido para esta edición. Cuando leemos o oímos en prensa, en los medios de comunicación en general, tantos recortes, pero a la vez nos quedamos asombrados también de tantos avances de científicos españoles, nos apenamos, y mucho, ¿no? Nos preguntamos, al menos yo, y creo que muchos de los que estáis aquí, pues cuánto esfuerzo perdido, ¿no? Cuántas mentes privilegiadas cultivadas aquí, con recursos públicos, con el esfuerzo de todos, pues para prosperar, para poder dar todo lo que llevan dentro, en muchas ocasiones pues tienen que emigrar a otros países. El perder tantos valores que deben de emigrar a estos países, pues sin lugar a dudas nos debe de hacer y nos hace reflexionar a todos. Jodar, evidentemente, pues también sufre esa crisis, como todos, y debemos de concienciarnos en luchar para que este tremendo esfuerzo no se diluya. Jodar ha dado muy buenos profesionales de todo tipo. En este caso hablamos de profesionales de la salud, de la sanidad, donde son especialmente valorados. Hoy hemos querido reconocerlo. No van a estar todos, como ya decía Manolo, es imposible, pero sí una buena muestra. Palabras del alcalde en ese acto de apertura, en el que también intervenían tanto la delegada territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Ángeles Jiménez, como el director del Centro Asociado de la UNED en Jaén, Andrés Medina. La conferencia inaugural corría a cargo de un galduriense, Ricardo Fernández Baladés, al que vamos a escuchar un fragmento de la conferencia que impartía bajo el título ¿Cómo es la medicina hoy? Lo conocía porque ya el curso pasó. En resumen, hoy podemos decir que tenemos una medicina con muchos medios técnicos que permite un diagnóstico y un tratamiento muy eficaz de patologías que antes se creía que no lo tenían, pero que sin embargo todavía hay enfermedades que no podemos curar. Y hay enfermos a los que no podemos ayudar, pero bueno, para eso dentro de 20 años o 30 años habrá otro de aquí que se siente y os explique, bueno, nosotros no sé si nos lo va a explicar, que os explique lo que es la medicina de hoy dentro de 20 años. Bueno, también hemos visto que tiene una sombra que el médico, pues, a veces se mete tanto dentro de sí mismo y en la tecnología y en las historias digitales que tanto nos quieren poner, que pierde de vista al enfermo. Yo creo que debemos de intentar compaginar la tecnología con la medicina de siempre, y a los médicos que antes estaban, bueno, estaban y ahora están en centros de salud y en los pueblos perdidos, que están llevando una medicina muy buena, sin necesidad de tantos medios, diagnósticos y tratamientos, y que hacen que llegue esa medicina de hoy a estos enfermos. La nota que hay que sacar para poder hacer medicina en este país es entre un 12 y un 12,6 en selectividad, sobre 14. Que tú antes eras sobre 10, pero ya es sobre 14. No es que tengas que sacar más de un 10, es que ahora son 14 puntos. Los padres que hay aquí, tendréis hijos que están en estas líneas, en primero, segundo de bachiller, pues que sepan que tienen que sacar una nota muy alta. Bueno, al final, ¿qué pasa? Porque en medicina, pues tiene que ser un poco empollón para poder llegar a hacer medicina. Yo no sé si esto es bueno, ¿no? Y no lo digo por decir, ¿no? Yo creo que se están perdiendo muchos buenos médicos porque no tienen un expediente brillante. Y también que están llegando unos médicos que tienen un expediente muy brillante, pero que están un poco allá. Contenidos de esa conferencia de Ricardo Fernández Baladés, con el que teníamos precisamente también la oportunidad de charlar minutos antes de impartir esa conferencia. Le preguntábamos sobre la misma, le preguntábamos acerca pues también de estas jornadas que se vienen desarrollando, estos cursos de primavera, y la verdad es que sí, que tenía conocimiento de los mismos. La verdad es que sí, lo conocía porque ya el curso pasado vino un primo mío también a dar aquí una conferencia, y me parece una actividad estupenda. Primero porque hacemos que venga la cultura al pueblo, y segundo porque me parece que es una oportunidad para que los estudiantes de primero y segundo de bachillerato vean que es posible llegar a muchos sitios estudiando y haciendo una carrera universitaria o cualquier otro tipo de actividad, pero que la cultura y el trabajo pues al final se recompensan. Y ahora sí, pues la conferencia, no sé si vamos a ser capaces de resumirla de forma breve, teniendo en cuenta, bueno, es la salud. Ya se ha hablado en la presentación de la importancia del calado, el tema sanitario, pues bueno, que es uno de los temas importantes, evidentemente, de quehacer diario de cualquier persona, de cualquier vecino. Muy bien, la verdad es que a mí cuando me propusieron hablar de medicina en el día de hoy, pues no es un tema que yo esté acostumbrado a hablar. Yo me dedico a la cirugía pediátrica y hablo para médicos en mi especialidad. Entonces, bueno, yo he intentado hacer en esta charla una visión particular mía de qué es la medicina, no la sanidad. Yo diferencio medicina y sanidad. Medicina es ser médico, actuar como médico y los avances que tiene este campo de la sanidad. Bueno, pues he intentado resumir palabras, contenidos de esa jornada inaugural en el día de ayer, de esa primavera universitaria, de ese curso, el Sistema Sanitario Español Luces y Sombras, que hoy, esta mañana, se ha trasladado a las aulas del Instituto Juan López Marillas para impartir distintos talleres a cargo de profesores sobre temas que vamos a ir ahora conociendo. Por ejemplo, el primero de ellos que tratábamos con Nuria Navarro, profesora de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, la magia de la fotografía. Le preguntábamos sobre el contenido de lo que había tratado de transmitir a los alumnos y alumnas del Instituto Juan López Morillas esta mañana. He intentado explicar sobre la fotografía, pero en los teléfonos móviles, porque es algo que últimamente está muy de moda, que sobre todo esta gente que a lo mejor no tiene ni fotografía reflex o no sabe mucho fotografía, puede aplicar un poco para que la típica fotografía que haces en un momento dado te quede bonita, te quede bien y llame un poquito la atención simplemente. Sí. Entonces, sí, con las pocas posibilidades que ofrece un teléfono móvil, se puede llegar a hacer una foto muy chula y era mi idea. Pero bueno, quizá la idea original es con esa primera toma de contacto con la, claro, fotografía. Para tratar de, bueno, la fotografía, que, es un, claro, para llamarle mundo, la atención a la fotografía, porque muchas veces empiezas por el móvil, porque es lo que más a mano tienes, y de ahí luego mucha gente termina comprándose su cámara reflex, muy buena, muy tal, y al final, ¿por dónde empiezas? Pues lo más cercano, que te llama un poquito más la atención, que puedas ver que puedes hacer cosas muy chulas, que quieras pasar algo más con la fotografía. Y eso ya, yo lo hago un poco desde el desconocimiento, ¿desde el móvil se puede hacer todo eso? Bueno, el móvil permite, obviamente no lo que una cámara reflex, pero sí que nos da muchas opciones que desconocemos, modos de escena, posibilidad de cambiar la ISO y sensibilidad de fotografía, que no, nunca tenemos en cuenta, y que al final siempre usamos en modo automático y no nos sale la foto que queremos, ¿no? Y podemos con el móvil coger la foto que queremos, hacer la foto que queremos. También la opción es hacerles ver a los jóvenes, ¿no? Están a punto de dar el paso a estudios superiores. No, oye, que es una vía de estudio. Es mi vía, de hecho. O sea, ¿qué te voy a decir yo? Sí, creo que... Es un ejemplo, ¿no? O sea, que, sí, sí, que se puede vivir, que sí. Que bueno, que hay estudios que se pueden estudiar para estar lo más capacitado posible. Efectivamente, puedes hacer comunicación audiovisual, donde tienes fotografía, donde tienes cine, y al final todo está un poco relacionado, ¿no? La televisión es fotografía en movimiento. Entonces, creo que siempre hay que empezar por la fotografía para ir a algo más en comunicación audiovisual, ¿no? Sí. Entonces... ¿Y los alumnos? Explícanos un poco la reacción. Supongo que incluso casi se ha visto sorprendido de principio por esa primera utilidad que has dicho de los móviles, ¿no? Claro, sí, porque de hecho el título habla de la magia de la fotografía, ¿no? Pero como al final hemos tenido menos tiempo del que esperábamos, quise que, sobre todo a gente que a lo mejor no ha tocado nunca una cámara profesional y se iba a perder mucho, pues pudieran hacerlo, y sí que se les ha visto un poco interesados de, esto lo hago yo, ¿no? Al final en mi día a día. Entonces está guay saber un poquito más cómo puedo hacerlo. Yo creo que les ha interesado, les ha gustado, y de hecho al final he estado viendo aplicaciones de fotografía para los móviles que permitían un poco más que el propio móvil y demás. Entonces creo que les ha gustado, y espero que a partir de aquí, como dices tú, se interesen más por ello. Pues las palabras que recogíamos de ese primer taller, insistimos que esta mañana tenía lugar, que se ha desarrollado en una doble sesión en el Instituto Juan López Morillas. También un segundo taller, también con temas muy relacionados con los jóvenes, en este caso a cargo de Salvador Gómez, profesor de periodismo de la Universidad de Valladolid, diseño de videojuegos. Sí, yo soy el responsable del taller de videojuegos, y he estado hablando con los alumnos de cómo hacer un videojuego. Es que digo que el videojuego, hablar aquí en el instituto con los jóvenes, en su salsa, casi. Es muy agradable, la verdad es que es muy gratificante implicar un taller de videojuegos a los jóvenes, también porque ellos están acostumbrados a jugar, pero no a pensar cómo se hacen las cosas. Y te das cuenta que se les ilumina la mirada cuando se dan cuenta de que esos que están jugando podrían llegar a hacerlo ellos. Sí, ese es el mensaje que al final se ha trasladado a otra edad, que pueden ser ellos también los... Sí, yo sobre todo he planteado este taller, explicándoles cómo se hace un videojuego y luego poniéndoles ejemplos de cómo en otros institutos de España hay grupos de estudiantes que han diseñado juegos que han recibido mucha atención nacional e internacional. Entonces, que vean que no estamos hablando de una cosa que hace una empresa en Estados Unidos, sino que grupos de estudiantes como ellos se han unido, se han juntado y han hecho un videojuego. Además, que puedan hacerlo sabiendo las propias necesidades y demandas de los máximos demandantes de, ¿no?, los videojuegos. Son ellos, y nadie mejor que ellos para dirigirse a gente como ella misma, ¿no? Exactamente, ellos son los mejores creadores de su discurso. Entonces, si ellos son capaces de hacer algo que a ellos les gusta, posiblemente están haciendo algo que les gusta a muchos adolescentes de todo el mundo. Claro, y ya el objetivo final sería el de verlo como una vía de estudio y de empleo también, se ha tratado de plantear por ahí, ¿no? Claro, yo lo que les he dicho es que actualmente la industria del videojuego factura más que el cine, el vídeo, el DVD, la televisión, y que cada vez más hay muchos jóvenes que optan por esto como una carrera profesional. Entonces sí, que vean aparte que no es solo programar, sino que también es dibujar, crear sonido, pensar cómo hacer un juego, es decir, que hay muchas vías, porque es un mundo muy rico, que les puede ofrecer una alternativa profesional, que es lo que ellos necesitan. Al final supongo que, como también comentaba con otros compañeros, el tiempo ha sido breve, pero bueno, ha podido captar ellos. El tiempo ha sido breve en los talleres, pero yo creo que aquí lo importante no era darles mucho conocimiento, sino meterles una semilla. Y ya es cuestión de cada uno, de cómo arraigue, que quieran seguir. Aparte, yo les he facilitado de contacto mío, por si alguno en algún momento quisiera seguir, pues poder orientarle en la medida de lo posible. Pero yo creo que eso era la clave, meter una semilla. Otro de los talleres que también se ha realizado esta mañana, a cargo, en este caso, de Jesús Díaz del Campo, profesor de comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja. Atrévete a hablar en público. Le preguntábamos por el contenido de ese taller, por el desarrollo. Vamos a ver, son dos cosas. El miedo a hablar en público es común, hemos visto todos a famosos pasarlo muy mal sobre el escenario, a tener ataque de miedo escénico. Entonces se trata, primero, de darles unas sencillas técnicas de relajación y de salir al escenario de la mejor manera posible, y luego un método, pues cuidando, como sabemos, por ejemplo en la radio, la voz, aspectos como la voz y la comunicación no verbal, que son muy importantes, y no centrarnos exclusivamente en el mensaje. Además hemos hecho un taller muy práctico, hemos visto varios vídeos de gente pasándolo mal y por el contrario, gente haciéndolo muy bien delante del escenario para copiar las técnicas, y al final cada uno de ellos ha salido a presentarse delante de la clase y lo ha logrado hacer sin que ninguno se quedara en blanco, lo han logrado hacer todos. Sí, o sea, se ha conseguido que una vez, bueno, que una vez que uno se conoce y que sabe de que de lo que va a hablar es consciente, bueno, es dueño de esa seguridad, ¿eh? Claro, sí, muchas veces todo está en prepararse adecuadamente. Los chicos me reconocían que al final cuando lo pasaban mal era cuando no se lo habían estudiado. Y delante, sabe decir, una cita que menciono en el curso de Dale Carnegie es que todo discurso bien preparado está ya pronunciado en sus 9 décimas partes. Si tú sales sabiendo de lo que hablas, sales al escenario, en un momento en el que no sepas cómo continuar es mucho más fácil el poder salir adelante. No obstante, hemos aprendido también técnicas muy concretas para superar esos momentos de crisis, que son muy naturales y todos los tenemos. En todo caso es un taller muy importante porque, bueno, hoy en día precisamente esa puesta en escena de uno mismo, ese venderse, hoy por hoy es importantísimo de cara a cualquier oferta de trabajo. Las estadísticas dicen que la comunicación que tú hagas en la entrevista de trabajo está no más importante que el currículum y lo que tú muestres. De nada vale tener 800.000 títulos si luego tú llegas delante del personal, del responsable de recursos humanos y te pones como un flan. Entonces ellos todavía están a tiempo de superar este miedo, que por otro lado es generalizado, y yo creo que se han demostrado todos a sí mismos que son capaces de hacerlo. A nosotros nos suele pasar muchas veces, y ya te explico un poco el caso práctico, ¿no? Sí. A nosotros nos acude, pues mucha gente, vamos a entrevistar a asociaciones, colectivos, y bueno, siempre con el miedo, ¿no? El miedo, pero al final cuando, bueno, hablamos y compartimos con ellos un rato y hablan de lo que ellos, al final, la verdad es que todo el mundo sale encantado de hablar de lo que quiere hablar, dar a conocer su actividad, ¿no? Y quizás haya que empezar por ahí, ¿no? Sin duda, yo he trabajado 8 o 10 años en radio y sé perfectamente de lo que me hablas. La gente le tiene mucho respeto al micro, a la cámara, a los medios de comunicación, al escenario, pero hay que tener en cuenta una cosa. Claro, nosotros cuando nos llaman a hablar de algo, como bien dice la radio, es porque somos expertos en eso. Pero el que está enfrente no se sabe el guión de pe a pa como lo sabes tú. Si en un momento dado tú te saltas ese guión, lo sabes tú, pero no el resto. Entonces no te tienes que poner tan nervioso. Muchos de los chavales me han reconocido que ellos hacen o han hecho teatro. En algún momento dado también se han saltado 3 párrafos de la obra y sin embargo la gente les ha aplaudido a rabiar al final. Entonces yo he dicho, hablar en público es lo mismo. En el fondo, sí, tú tienes que reaccionar con naturalidad, contar tu historia, y es que cuando hablamos en un bar a veces saltamos de un tema a otro, somos más espontáneos cuando escribimos, y se trata de hacerlo con naturalidad. Bueno, y hemos dejado para el final precisamente un taller que nos toca muy de cerca, un taller que ha desarrollado Francisco Segado, profesor de comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Cómo funciona la radio? Pues de principio vamos a escuchar, bueno, la breve conversación que manteníamos con él, con Francisco Segado. A ver, es complicado porque están entre compañeros y eso siempre les hace ser más tímidos. Pero vamos, en una hora y media les hemos intentado enseñar algunos consejos para enfrentarse a un micrófono o hablar en público. Cuatro ideas básicas. Sobre todo el que hablar en público no tiene por qué ser traumático, y que si quieren tienen transmitir algo, lo que tienen que hacer es respirar y ir lentos, y que si se equivocan no pasa nada, y se retoma el discurso, se retoma la charla tan tranquilamente. Incluso se han atrevido, han redactado sus propias noticias, ¿no? Sí, han redactado sus propias noticias y las han leído, y hemos hecho una especie de primer boletín ficticio, y yo creo que ha quedado, al principio les ha resultado, estaban reticentes, estaban duros, pero al final se han lanzado un poco más. En todo caso, este tipo de cursos, bueno, pues incentiva a los jóvenes, ¿no? Uno de ellos lo ha comentado, ¿no? Oye, las distintas alternativas de ocio, de formación, de seguir adelante. Sí, sobre todo, por un lado, rompe un poco la rutina, que siempre es atractivo, romper las rutinas que están acostumbrados todos los días, ver caras nuevas, hacer una actividad distinta, y les ofrece una alternativa, o al menos les abre una ventana a cosas que no están acostumbrados, a actividades o incluso a profesiones. Pues precisamente, como ha dicho el profesor Francisco Segado, pues ellos, los alumnos de este taller Cómo Funciona la Red, pues han atrevido y han hecho su pequeño boletín informativo. Vamos a rescatar un fragmento de ese boletín informativo, con noticias ficticias, eso sí. Acércatelo. En el Instituto IE Juan López Morilla, los alumnos han convocado una huelga para apoyar a los más desfavorecidos en cuanto a becas. El suceso que ha acompañado la mañana es la muerte trágica de un joven causado por el atropello de un conductor imprudente que conducía con una tasa de alcohol de 3,41. A dicha persona se le ha retirado el carnet de inmediato y será sometido a juicio por el crimen de dicho joven. Robo en el Instituto de Jod de Juan López Morilla de Joder. La anterior madrugada en Joder tuvo lugar un robo en el Instituto Público Juan López Morilla, en el cual asaltantes se llevaron varios ordenadores y diversos muebles del alumnado, como mesas, sillas y armarios. Al parecer, no se llevaron nada de excesivo valor. La policía ya sigue la pista de los criminales. Diversos cursos se han quedado sin material escolar para ejercer las clases, por lo que se suspenderán hasta nuevo aviso. Pues una de esas noticias que pues se redactaban y leían ellos mismos en ese boletín informativo ficticio. También hablábamos con ellos y le preguntábamos acerca de la valoración de ese taller, del taller de cómo funciona la radio que esta mañana se ha realizado en el Instituto Juan López Morillas. Ha sido muy práctico porque hemos aprendido a hablar así más en público y cómo deberíamos mejorar para hablar más en público sobre las cosas. A ver, ¿y tú? ¿Qué experiencia te llevas? Bueno, pues me ha gustado porque está bien la charla, no es tampoco muy aburrida, no se hace muy... No tengo palabras. Venga, a ver, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Ha sido vuestra primera toma de contacto con la radio como vamos a decir, como locutores, ¿no? Ninguno ha practicado ni nada. ¿Os lo imaginabais ahí desde, ¿no? Desde el aparato receptor, ¿os imaginabais que se podía hacer así? No, en ningún momento parecía ser tan sencillo. ¿Os imagináis que es más complicado, no? Cuando lo escucháis. Es que es complicado, la primera vez es más complicado porque tienes más nervios, más vergüenza, pero por lo demás yo creo que sería bastante fácil. A ver, tú dime, Pedro. Sí, no está mal que se hayan hecho este tipo de actividades que son más participativas. Después de ver, como en opinión de algunos alumnos, se ha intentado utilizar esta primavera universitaria para después meternos una charla sobre militarismo y disfrazarnos la de igualdad, por lo menos hacer estos tipos de talleres que por lo menos nos intentan ofrecer una profesión o algún tipo de salida laboral, que es interesante. Además nos sirve para créditos de la universidad, que vaya, es positivo. Por lo menos se le ha intentado dar otro matiz a la primavera universitaria. Sí. A ver, ¿sale alguno así con vocación de periodista? No creo, por mi parte no. A ver, ¿por qué? No sé. Bueno, no, tú, lo tuyo es que ya... Ya, lo mío es... A ver, no te va. ¿Pero qué tal, no, la experiencia, qué te ha parecido? Está muy bien, sí, me ha gustado. También es como para aprender, dejarte hablar personas en público, más o menos. Está bien la cosa. Pues el contenido, el testimonio que recogíamos esta mañana de esos talleres que se han realizado dentro de este curso de la UNED, que va a tener su continuidad esta tarde, recordamos, a las 6 de la tarde, una mesa redonda, Ser médico en España. Será en la sala de reuniones de la Casa de la Juventud, de la nueva Casa Municipal de la Juventud. Intervendrán como moderador Luis Ayuso, profesor de Sociología de la Universidad de Málaga, y como ponentes Miguel Pajares, facultativo especialista del área en el Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Antonia Jiménez Godoy, médico de familia en dispositivo de cuidados y urgencias en Málaga, Luis Hidalgo Benito, facultativo de instituciones penitenciarias en Alaurín de la Torre, José Nieto, director de la unidad quirúrgica de enfermedades respiratorias del Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, y Bartolomé López, jefe de unidad de endoscopias digestivas del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Mañana se clausurarán estos cursos con la conferencia de clausura, la entrega de diplomas, la conferencia de clausura, el ejército español en el siglo XXI, a cargo de otro galduriense, Mateo Fernández Piñar, que es teniente coronel del ejército de tierra. En todo caso, seguiremos informando de lo que vaya desarrollándose en esta primavera universitaria, en esta, lo que resta de estas dos jornadas. Ahora seguimos con más cosas. The game begins in 3, 2, 1. En Deportes Tor estamos de 20 aniversario y Reebok quiere sumarse a la fiesta. Así que esta semana, tarifa plana en zapatillas Reebok, todos los modelos de primavera, hombre y mujer, a 34,99. ¿Has oído bien? Todos los modelos de primavera, hombre y mujer, en zapatillas Reebok, 34,99. Y atención, las camisetas, 2 por 24,99. En Deportes Tor estamos de 20 aniversario, estamos de ruleta de ofertas. Whatever you want, whatever you want.